Al que quiera tomar conmigo, yo le convido. Al que quiera ranchar conmigo, yo le convido. Pero primero la mano así, así, así como yo le digo. Pero primero la mano así, así, así como yo le digo. Pibes y pibas, palmas arriba, palmas arriba. ¿Qué dice? Mari, vení conmigo, hacete amigo, vení conmigo, Mari.